Ney dos y microbio, la habitación. Ney dos produce 2006. Venga, bla bla bla. Gemit con mi dos remix, es lo más heavy de mí. Mi debilidad por el remix del Mick Emir. Soy un rapper sin visera, un vivo que a la carrera. No te miente mil teniente ni tengo. Si ves que no pintas vida, puedes caer bien, pero aquí tus colegas flipa. Si eres un regalado, ya te conozco. Vamos, olvídanos, que no somos nuevos ni nos vamos. ¿Qué hacemos? Innovamos. Juegos del niño de la infancia, esto no es pa' adultos, niños. Bajas de ignorancia, guiños de culto, recuerdo bulto de equipaje. Magia, no culpo, no riño, no te muerdo. Insultos, es culpa Microbio, TCC, pequeño imprevisto. Juego de niños, este cabrón es listo. Juego pa'l pisto, debo asegurarme de que existo. Tú, vete a triunfar a Japón como los pistos. Así que olvídate ya, por mucho que chupes. Tu droga es mi rap, te hundes a chutes. Tu lúgubre te cubre y alumbre tu mugre con luces que luce mi rute. Y mi rute es la cumbre del lúgubre. La infancia del niño perdió sus placebos. Después sus cabales encontró un código nuevo de interpretación. Juego instrumentales van conmigo hacia la perdición. El descontrol, chavales. Ya no sé ni si me atrevo. Pum clap, es otro ataque de dos. Van dos, diablos, di adiós con el corazón. Di a los malos rappers quiénes somos. Mi Grevio y Neidos, hoy no hay trono. Escucho tu rap, más bien poco. Uso tu CD de Asterilla para bailar, claquea a lo loco. Te mola el hardcore, te follo con un soplo. No es lo mismo echar la mierda que echar un polvo. Niños en tu juego se pasan la pelota. Cuando luego hacen free, rebasan límites y todo explota. No imiten, vamos a botar mierda en base a derrota. En comité basada en mi verdad, no griten que me agota. Juego de niños, me he vuelto a enamorar. Incorporar a mi placer oral, expresión corporal y una coral. Es como doblar la apuesta sin pasta. Mi creo así las gasta, no se las vais a colar. Juguetes de un niñado, teatrillos pa' iniciados. Me giñato en tu plató, desde la pose al decorado. Cate todo al cuadrado, cógete. Si te esos layos salen gallos, por prestar a por mayor tojete. HHGroups.com, llega el titán. Ve por internet a ver cuántas mierdas más dan. Tu tag, tu plan, tu track, tu clan en un pack cara crack. Tú no querías cobrar, coño, te ponemos el frac. Con el Dani, con el Ney, con el Kaiz y con la Medri. Tan fácil como vais a hacer con las palabras Tetris. En la parte check this, no tenemos technics. Próximamente Neidos y Mora, mi Clan y Chronic pa' tu Harris. Tengo amigos Churri Crew, Página y Minds. Mi hombre Mora tiene bases con la que os pajeáis. También voy con mi Microbio, con el Dani, con el Kaiz. Vais de que sabéis si no sabéis a dónde vais. La ruina quiere ser hoy un señor del estribillo. Enseño a sacar brillo de las hojas con rastrillo. Hackera de ensueño, Dolce Vita, rap de críos. Cae la noche, gritan grillos, dejan de pasar frío. What the fuck, Neidos, lágrimas de sangre. A ley apremia más no, mares más subes grande. Dani Microbio Tandem, esto no es ni el Bronx ni el Harlem. Niños jugando a rappers que no farden. Y ahora Silva, yo vengo con el Lil, el Kyle, que son astillas. Un Microbio de tallo a raíz y mi Benicia. Vengo con Manic, MC del Chronic y Folios. Sin copas de rap y sin copas de más, voy sobrio. Con la boca abierta por la rima que te viene. Traga cerdo mí, te avisaré cuando haya cerne. Lágrimas de sangre, mi gente grita fuerte. No cambio esa mierda, si no me lo cambia la muerte. Microbio.